El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. ¡A sacar los pañuelitos que se viene la cuerda! Quiero gritar al viento todo lo que yo he vivido, por los momentos lindos y el aire que yo respiro, por los momentos lindos y el aire que yo respiro. Hay que sacar las penas, hay que cantarle a la vida. Solo el tiempo se encarga que se cure. Que canto a la vida, en mi corazón perdura. Ay, la la la la la la la la la la la la. ¿Por qué estás triste? Dime por qué. Veo en tus ojos pena y dolor. Que negras nubes te hacen sufrir. Siento llover en tu corazón. ¿Por qué tan lejos miras? ¿Por qué? ¿O algo presientes que sea fatal? No llores, vida, me harás llorar, y nuestro llanto nos ahogará. No llores, vida, me harás llorar. No llores, vida, me harás llorar. Thank you. sé que en la vida hay que luchar, y siendo pobres con una cruz, pero tu amor, mi amor, vale más, por eso pido no sufras más. Si es por el hijo que estás así, sé que esa lágrima ya llegará, y en sus ojos nos traerá una mirada llena de amor. Pero no llores, me harás llorar. Pero no llores, me harás llorar. Pero no ligero, charango, poncho, sombrero. Cuando canto soy jilguero, charango, poncho, sombrero. Así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir. Así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir. Para sufrir. Yo no he nacido para sufrir. Para sufrir. Yo no he nacido para sufrir. Con las mujeres del pueblo, cariñoso, sincero. Con las mujeres del pueblo, cariñoso, sincero. Libre, soltero, jilguero, lindo, moreno, soltero. Libre, soltero, jilguero, lindo, moreno, soltero. Y sincero. Lindo, moreno, soltero. Y sincero. Lindo, moreno, soltero. Clasifica la basura de tu casa. Usa bolsas distintas para los desechos orgánicos, para el papel y para el vidrio. Recicla todo lo que puedas. Recicla. Va muriendo lentamente, mamá tierra, modo. Tú también puedes salvar el planeta. El canto de nuestra tierra. Cocinera con el capataz formalizaron el casamiento de acuerdo al cura con el juez de paz. La dueña casa salió de madrina y de padrino le salió el patrón. Y cuando el baile floreció en la estancia, rezonga alegre la vieja acordeón. Ranchera, coplera, alegre y dicharachera, que viva la cocinera, flamante esposa del capataz. Que sirva el más caña, pasteles, asado y vino. Que viva el padrino, valses y polcas de buen compás. Baile para rociar el piso y el chocolate se empezó a servir. Y pide un viejo la polca de dama porque los novios ya se querían ir. Que baile el cura, gritaba un borracho, ya que la novia baila con el juez. Y el novio estaba de contento y lleno, igual que un pavo que tragó una nuez. Ranchera, coplera, alegre y dicharachera. Que viva la cocinera, flamante esposa del capataz. Que sirva el mascaña, pasteles, asado y vino. Que viva el padrino, valses y polcas de buen compás. Cocinera con el capataz formalizaron el casamiento, de acuerdo el cura con el juez de paz. La dueña casa salió de madrina y de padrino le salió el patrón. Y cuando el baile floreció en la estancia, resonga alegre la vieja acordeón. Ranchera, coplera, alegre y dicharachera, que viva la cocinera, flamante esposa del capataz. Que sirva el mascaña, pasteles, asado y vino. Que viva el padrino, valses y polcas de buen compás. Baile pa' rociar el piso y el chocolate se empezó a servir. Y pide un viejo la polca de dama porque los novios ya se querían ir. Que baile el cura, gritaba un borracho, ya que la novia baila con el juez. Y el novio estaba de contento y lleno, igual que un pavo que tragó una nuez. Ranchera, coplera, alegre y dicharachera, que viva la cocinera, flamante esposa del capataz. Que sirva el mascaña, pasteles, asado y vino. Que viva el padrino, valses y polcas de buen compás. Haciendo simples posturas sobre dos cuerdas de hierro que se estiran paralelas por los campos y los pueblos, templadas únicamente para cantarle al progreso, llevando presión por alma, llevando ruedas por dedos, canta un tren vertiginoso en la guitarra del tiempo. Misión valiosa, ese tren de pasajeros, llevar seres y noticias a cuatro departamentos. Se dividen en dos clases los vagones con asiento, de primera y de segunda, porque la ley del dinero separa al pobre y al rico sin saber si es malo o bueno. También en ese día viajaba con mi instrumento, una guitarra gastada de tanto cantar versos, caravanas de palabras que parten de mi cerebro, trozos del alma que van a donde las lleva el viento, y en el vaivén del vagón amacaba mis recuerdos, sentadito en un rincón, igual como yo en silencio. Con las manos apoyadas en un bastón, iba un viejo, amparado en el abrigo de un tosco poncho de invierno, una majada de canas, un montoncito de huesos, y adornando las arrugas dos ojos color de cielo. Siempre busca la querencia, el mancarrón del deseo, y aliado tal vez a mi alma pudiera más que mis huesos. El caso es que sin querer me levanté del asiento y en el corral del tabaco pude encontrar un señuelo. ¿Cuántas veces un cigarro enciende los ratos buenos? ¿Quiere fumar, buen anciano? Alzó su cabeza blanca y el ademán de la diestra acompañó la palabra. El tabaco sí le acepto porque yo fumo de chala y usted no debe tener porque eso no se usa ahora. Y entre brasas de cigarro se fue dorando la charla. Va muy lejos, aparcero. Sí, señor, voy pa' mi casa, que queda en Paso los Toros, mía y suya. Muchas gracias, es legítima la ofrenda, se me hace fiel y espontánea. Tengo un porongo pa' mate y una ollita de tres patas, y pa' hacer noche a los gauchos no van a faltar cacharpas. Cuito le ofrezco aunque tengo una pobreza machaza, pero los pobres son ricos siempre de espíritu y alma. Vivo allá en la calle Artigas, solitario en mi covacha, y el día que me visite, si con níqueles me agarra, vamos a hacer una fiesta de amargo churrasco y caña. Yo bendeciré el momento que la abrace en su vivienda, pero hoy cuénteme su historia, sus alegrías, sus penas. Dígame, ¿cómo se llama? ¡Haga galopar la lengua! Núñez es mi apelativo, fui bautizado en Rivera. Machazo Augusto Martínez, pero siga por la huella. Mi padre fue un buen charrúa, mi madre una pobre negra que soportó como esclava y en silencio sus tragedias. Nací en una humilde choza y al comenzar mi existencia, mi madre se fue con rumbo pa' donde están las estrellas, llevándose tantas cosas que dicen que son tan buenas. Y pronto voló mi infancia, sin juguetes, sin escuelas, que al niño huérfano y pobre solo el rigor lo palmea. Y cuando mi juventud miraba las primaveras, hasta acá del Paraguay llegó el grito de la guerra, y yo me enrolé en las listas de mi gloriosa bandera. Y hasta hoy, cerrando los ojos, veo esa lucha sangrienta, y yo no sé por qué Dios no quiso que yo muriera. Pegué la vuelta a mi patria con un balazo en la pierna y con otras cicatrices que traigo por mi osamenta. Apruebo varias jornadas habidas en esta tierra. Hoy estoy viejo, no sirvo ni pataco de escopeta, y vivo por las limosnas que me dan las almas buenas. Hay un sueldo de unos pesos al llegar a los 60, pero mi fe de bautismo se quemó con una iglesia, y la ley al orejano lo arroja a salir a miseria. El día que Dios me llame terminarán mis tragedias, que el gaucho viejo no tiene abogado que lo defienda. Sé que no tengo papeles, pero mis años aprueban con hechos, con cicatrices, la plata que se me niegan. Si un pobre golpea en la ley, se le echa llave a la puerta. Iba a quejarse de nuevo con razón el viejo paria, que más o menos 100 años sobre sus hombros llevaba, cuando la voz habitual que tienen todos los guardas, avisando en la estación que el tren un momento para, comunicaba a don Núñez el final de su jornada. Bueno, ahora estamos en mi pago, usted, amigazo, ¿no baja? No, señor, venga esa mano y hasta pronto, camarada. Yo voy a donde termina mi noble tierra uruguaya, desde la cumbre del cerro voy a reclamar la plata de los viejos orejanos que sufren en nuestra patria. Con mano de luz la aurora dobló la frazada negra con que la noche cubría el letargo de la tierra, mientras cantaba el lucero con bordoneo de estrella a un campito que tenía un rancho por cabecera. Una sábana de helada le quedó a la descubierta cuando las sombras de pie se fueron a las estrellas. Hay madrugada en el rancho, lo dice la chimenea. El mensajero del humo lleva en la mano una esquela borroneada por un gaucho que a Dios lanza una protesta en su idioma de vapor y sobre una estrebe negra con un punteo de brasas canturrea la caldera como haciéndole una prima al bajo que siempre queda en el último traguito del agua, el mate y la yerba. Amargueaban en silencio los dos hermanos Balbuena. Fogón, hollín y tabaco, dos bancos de ceibo, leña, totora, terrón y cuero para remedio de puerta. Cuadro clásico que animan dos viejos de los que quedan como mojones humanos clavados sobre las leguas. Señales demarcatorias del tiempo que rueda y rueda. A la copa del mutismo la quebró Marcial Balbuena. Hoy tengo que ir al pueblo por causa de la carreta. Ayer me casó la ley, tengo que sacar patenta. Castigaré mi capincho que ya de flaco se entrega. Déjame, hermano, una luz, quién sabe, no hallo una senda. Con eso me ahorro el viaje, el mal rato y la menega. Ayer me casó el muchacho del boliche la querencia. Lo había mandado el pulpero pa' cobrarnos esa cuenta que según él se alargaba en disculpas y promesas. Como habíamos quedado cuando hablamos la otra vuelta de tapar algo ese agujero con el resto de la cosecha, ayer cargué cavilando lo que es trabajo y paciencia y marché camino arriba con el pampa y el tormenta. Ya había descargado las bolsas y agobiado por la cansera tomaba una calaguala pa' apuntalar la osamenta cuando se me arrima un hombre y me habla de esta manera. Diga, paisano, y disculpe, ¿usted es dueño de la carreta? Mía y suya con la yunta y la amistad de un Balbuena. No, paisano, es que ese vehículo por camino, carretera y las calles del gobierno tiene que pagar patenta. Pero si ese bicharraco se está cayendo de vieja, si hasta parada en el eje lloran las ruedas de seca, floreadas por los gorriones y gallinas, da vergüenza. Y usted viene a perseguirla igual que una bandolera. Yo no pregunto la edad, me respondió medio a seca. Mañana se va al consejo, paga la multa y a buena se santigua con la patria, las leyes y la bandera. Él se fue sin saludarme y yo me mordí la lengua. Como un corazón herido te desangras en mi tierra, con una muerte en el pértigo y un mundo por cada rueda. Mariscala de los campos, carreta, gaucha, carreta, la más gaucha de las gauchas, la más vieja de las viejas. Pero si vos del camino sos como tatarabuela, parada sos monumento, rodando pesada y lenta, bordan siglos de respeto los bueyes sobre la huella. Capataza de las lomas, trinchera y parque en la guerra, cuando con sangre orientala se firmó la independencia. Pero la vida es la vida en la procesión eterna. Yo te ofrezco esta mortaja, cerra los ojos, abuela. De un viejo ceibo colgada y escondida entre sus flores, trágica virgen de amores con corona ensangrentada, como náufraga olvidada al desierto y al dolor que el pampero bramador al pasar besa y desgarra, está la vieja guitarra que fuera del payador. Y su dueño aquel trovero, viejo de frente cobriza, de a poco se hace ceniza, lo mismo que un trapobero tendido sobre la pera, y con el poncho tapado, junto al fogón apagado, dejo el mate y la caldera, y anda el pingo en las praderas con el mañador cortado. Fue una tarde de verano, cuando el sol ya se ponía, que se vio en la lejanía la figura del anciano, atravesando los llanos de Sencillo en un ceibal, y aquel viejo sin igual de barba blanca y melena. Traía en el pecho la pena del payador oriental. Venía enfermo de tristeza, atravesando camino, y era un manantial de trinos aquella blanca cabeza. De su pecho la grandeza vibró en su voz con afán, rugiendo como un volcán cuando sus versos cantaba, porque en décimas lloraba por las cosas que se van. Y esa tarde al acampar, después que el sol se ocultó, el viejo cantor sintió su corazón palpitar. Quiso ponerse a cantar, pero quedó enmudecido, mirando el campo carpino por la reja del arao, y dijo: me han derrotado, ya para siempre estoy vencido. Y dijo: patria, me muero, me va matando el progreso, te dejo tierra mis huesos entre el poncho y el apero. Guitarra, cuánto te quiero, dijo y besó la encordada, y hoy te dejo abandonada porque la muerte me amarra. Te voy a dejar, guitarra, entre los ceibos colgada. Al fin colgó de una rama la guitarra enmudecida, al fin guató de la brida con el recao y su cama, de guayabo y de retama encendió la última hoguera, se puso una cabecera de flores blancas y rojas, y sepultó entre sus hojas su plateada cabellera. No dejes correr el agua mientras lavas los platos. Una llave abierta son 300 litros de agua perdida. Se acaba la vida, se acaba. El agua se acaba, la selva, y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Sobran razones para estar gritando. El canto de nuestra tierra. Thank you. Recorriendo Mercedes se escucha el sonar de grandes guitarras. Para mis queridos mercedinos, nuestra calle angosta. Visito a la gente de carpintería, papagayo y cortadera para ver el bello rincón del este. El canto de nuestra tierra. Que duendes andan golpeando las puertas del corazón. Que duendes andan golpeando, que me traen tanto dolor. El sol con tus ojos despertando, la luna no era tan luna con tu vientre germinando, el amor no era el amor si no me estabas amando? Que duendes andan golpeando las puertas del corazón. Que duendes andan golpeando que me traen tanto dolor. Que duendes andan golpeando las puertas del corazón. Que duendes andan golpeando que me traen tanto dolor. Me duelen los grises que pintaron este amor. Qué pena ha venido a verme y qué angustia se quedó. Tendré que aprender de nuevo después de haberte encontrado. ¿Cómo hacer para vivir sin el cielo de tu abrazo? Que duendes andan golpeando las puertas del corazón. Que duendes andan golpeando traen tanto dolor. Que duendes andan golpeando las puertas del corazón. Que duendes andan golpeando que me traen tanto dolor. Siempre me cantan los duendes la canción que vos cantabas y me recuerdan tu nombre y me dibujan tu cara y se llevan la alegría y me dejan soledades. Ya no puedo ni siquiera respirar sin recordarte. Que duendes andan golpeando las puertas del corazón. Que duendes andan golpeando que me traen tanto dolor. Que duendes andan golpeando las puertas del corazón. Que duendes andan golpeando que me traen tanto dolor. Pa' ver si existe otro gallo que quiera medirse y pueda. De verdad, mi hermano, que quiera medirse y pueda. Cuando me pongo a cantar, no pido permiso a nadie. Cuando me pongo a cantar, no pido permiso a nadie. Que eso de pedir permiso y es cuando el hombre es cobarde. Verdad, carrero, y es cuando el hombre es cobarde. Soy palo que no me cimbro. Eso. Que no me cimbro, barco que no me volteo. Cuando a mí me da la gana, toco el cielo que no veo. Verdad, Eduardo, tocó el cielo que no veo. Recuerdo cuando en Oriente brilló el astro diamantino. Recuerdo cuando en Oriente brilló el astro diamantino con sus rayos cristalinos alumbrando el reluciente. Verdad, carrero, y alumbrando el reluciente. ¿Para qué soñar despierto? Soñar despierto con horizonte de luz. Si una tumba y una cruz. Oye, mi hermano, en la herencia todo muerto. Más allá de no sé dónde, de no sé dónde mataron a no sé quién. Y si no corro tan duro, me matan a mí también. Me matan a mí también. El que bebe a cuenta para y se casa en tierra ajena. Verdad, mi vida, y se casa en tierra ajena. No sabe si el agua es clara o si la mujer es buena. Verdad, carrero, si la mujer es buena. Todos creen que el cantar es lo que creen. Ay, el cantar es nomás abrir la boca. Y el cantar tiene sentido. Y saber cuando le toca. Eso sí. Óigalo bien y saber cuando le toca.

el canto de nuestra tierra.